Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio. No ha podido ser, teníamos todos un pálpito, pero no ha podido ser. Quizá por lógica, quizá por mala suerte, no lo sé. Luego José Manuel nos va a aclarar los intríngulis, ¿no? La conspiración, ¿no? Pero así nos vas a explicar por qué no ha podido ser, quizá, ¿no? ¿Cuál es la versión más lógica de por qué no ha podido ser? Vamos a situar al oyente. Básicamente es en una radio como esta, como Voces del Misterio de Radio Betis, hablamos de las Olimpiadas de Madrid, las del 2016, que en este caso se han ido para Sudamérica por primera vez. Yo me alegro también por ellos, porque también lo merecían, y viaja a Río de Janeiro. Hombre, la lógica decía que las Olimpiadas debían de viajar de continente porque 2012 es Londres, 2016 no podía ser Europa otra vez, tenía que viajar a otro continente. Se quedaron en puertas Chicago y Tokio, quedaba Río de Janeiro y Madrid. Madrid no podía repetir porque Europa no puede repetir por lógica y por la trayectoria que llevan los Juegos Olímpicos. Y bueno... pues se sabía casi de antemano que debía de corresponder a Río de Janeiro. Mala suerte para Madrid, me imagino que seguirán intentándolo, se lo merecen, llegará ese premio algún día. Lo que pasa es que aquí vamos de cada cuatro años, sí, con lo cual sí, es complicado. Se hace largo. Y bueno, enhorabuena a Río de Janeiro, que también hay que saber reconocerle los méritos a un país que también lo necesita. Sí, una pena. Yo lo he seguido toda la tarde, lo he podido seguir. Y bueno, yo era de los que tenía esa esperanza de poder ir, yo creo que como todo el mundo, ¿no? De la ilusión, sobre todo, ya no los padres, sino los niños, ¿no? Poder vivir esas Olimpiadas en nuestro país, que también nos haría también para el tema de la crisis, ¿no? Yo creo que también. Buenas noches, como os digo, no ha podido ser, pero bueno. Lo que sí puede ser es que todas las semanas, todos los viernes, esté aquí Voces del Misterio, esté con vosotros. Además, hoy un programa también, como siempre, lleno de contenidos. Primeramente vamos a dar la bienvenida a ese cuarto libro de la Guía Secreta de Sevilla, un cuarto tomo que ayer bautizamos en esa casa de la provincia, con ese prólogo de excepción, con Emilio Carrillo. Hablaremos de esos objetos imposibles en el mundo, de esos OVAR, objetos fuera de su tiempo. José Manuel García Bautista va a hacer la segunda entrega y nos hablará de las tablillas francesas de Glossel. Ya nos contará qué es. Tenemos también, en Curiosidades del Arte, la música y la literatura. Hablaremos de Beethoven y sus músicos. Verán ustedes el lío que le montaron al pobre Beethoven con esos remedios casi caseros, yo creo. Hablaremos también de Polonia con Jorge Medina, el monográfico del misterio, que hoy, bueno, solo tenemos a Zape. Zipi no ha podido venir. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Nos vas a hablar de talismanes. Talismanes, amuletos y talismanes. Amuletos y talismanes. Eso. Quizá hoy hubiéramos necesitado algo de eso, ¿no? Sí, unos cuantos. Bueno, tenemos a María Ángeles, que le puedo hacer compañía en cualquier momento. Claro, tertulia. Ella que también es experta en esas líderes. Uh-huh. El libro de la semana, hoy nos trae José Manuel un incunable, los enigmas de los tesoros malditos. Y la aldea irreductible, repetimos, quizá por los correos que hemos recibido esta semana, interesándose por el tema de la enfermedad de Mozart, aquella que le propiciaba decir tantos insultos y barbaridades y esos tic tan nerviosos que él tenía, pues la aldea irreductible de Javier Peláez nos quiere regalar esta semana pues un monográfico sobre Mozart, la vida de Mozart, que yo creo que es magnífico. Y comenzamos como todas las semanas preguntándonos qué pasó tal día como hoy. Y hoy poniéndolo en color rojo como un día casi fatídico. Vamos a saber. Cosas que ocurrieron tal día como hoy. Un 2 de octubre en la historia. Porque en el año 1187 Saladino conquista Jerusalén, aunque prohíbe la destrucción de los santos lugares. En 1552 Iván IV el Terrible de Rusia somete a los tártaros de Kazán y asesina a todos los habitantes. 7 años más tarde, en 1559, Felipe II reconoce oficialmente a Juan de Austria como su hermano. Tendrían que transcurrir casi 50 años para que Johannes Lippershey construyera el telescopio de refracción. En 1616 nace el dramaturgo Andreas Griffin y en 1814 se aprueba la primera constitución mexicana. 1836 vería el final del viaje a bordo del Beagle de Charles Darwin. Y en 1869 nace Mahatma Gandhi, el alma grande, un hombre de paz. En 1890 también nacería un grande de la comedia, Groucho Marx. Y en 1904 el novelista Graham Greene. Un 2 de octubre de 1928 vería la fundación del Opus Dei. 2 años más tarde nacería el escritor Antonio Gala. En 1959 en México se produce un huracán que deja a su paso 1.500 víctimas. En 1975 hay una ola de atentados tal día como hoy en Irlanda del Norte, ocasionando 12 muertos. Tal día como hoy, en 1979, se juega el partido del gasómetro en cancha de San Lorenzo, un partido histórico, San Lorenzo 0, Boca 0. 6 años más tarde moriría el actor Rock Hanson a causa del SIDA. Y en 1999, las tropas rusas entran en Chechenia. Serían algunos de los acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 2 de octubre en la historia. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. José, más de 100 personas sentadas ayer en esa casa de la provincia, esperando a ese bautizo, el cuarto libro de la guía secreta de Sevilla, Lugares malditos e embrujados de Sevilla, un libro con 6 rutas, nuevamente otras 6 rutas, casas y edificios malditos, tenemos vikingos, tenemos, rectifícame, sobre la marcha. Los nazis. Tenemos también una ruta por los fenómenos paranormales en las iglesias sevillanas. La criptozoología, algo muy desconocido en esta ciudad y que sin embargo está, existe y no se ve, como todo animal críptido. Y por último, una fantástica guía, ruta, por lo que es el Camino de Santiago, por la Ruta de la Plata, desde Sevilla. Yo me voy a poner ahora en el lugar del lector, vamos a hacer este juego misterioso. Y sí me gustaría, José Manuel, que nos contara qué de nuevo o qué aporta nuevo las casas, esa segunda parte de las casas encantadas de Sevilla, que vienen en el número 4 de esa guía secreta de Sevilla. Pues, ante todo, decir a nuestros oyentes, a los oyentes de Voces del Misterio, que el libro nuevamente es gracias a ellos, se ha escrito gracias a ellos y gracias a todos los que han seguido esa serie de libros que se llama Guía Secreta de Sevilla. Y que en gran medida se debe a su aportación, porque en esta ocasión, si bien en la primera parte, en la primera parte de esa trilogía, ya tetralogía de las guías secretas de Sevilla, lo que pretendíamos era recoger una serie de casos e investigaciones que llevaran el mundo del misterio popularizado a través de sus casas encantadas en la ciudad, pues en esta segunda ocasión hemos querido que sean los testigos con sus testimonios los que aborden ese nuevo capítulo y nos cuente sus experiencias dentro de esos edificios. 40 casos nuevos, 40 casos que en otras ocasiones hemos vuelto hacia atrás, como puede ser en el caso de Bellas Artes o puede ser en el caso de el Hospital de las 5 Llagas, en los cuales ha habido personas que han venido a los actos que hemos hecho, tanto promocionales como divulgativos a nivel del mundo del misterio, y nos han querido, bueno, agasajar con sus testimonios, con lo que les ha ocurrido a ellos. Pues todo eso está metido. 40 casos que van, como hicimos ayer, la ruta desde la Casa Fabiola, la Facultad de Relaciones Laborales, el Instituto Británico, esa casa en San Isidoro, Vilima, bueno, el triángulo de maldito, la milla de oro, como le decía Jesús Conejero. De toda esta ruta nueva, José Manuel, de toda esta ruta nueva, ¿con qué casa te quedarías? ¿Cuál es la que más te ha gustado del libro? Pues por el magnetismo que tiene, de las, te voy a hacer un apartado, de las que hemos vuelto sobre nuestros pasos, me quedaría con el Instituto Británico. Uh-huh. Porque para muchos ayer pudimos estar en sus puertas a más de las 10:00 de la noche, ya a oscuras, 100 personas, imagínense, 100 personas delante de ese precioso edificio, mirándolo y contemplando cómo José Manuel nos contaba esa historia de misterio que nos puso los pelos de punta. Pues ese caso, por lo que suponía, porque para muchos era tenido casi como una leyenda de esta ciudad, pero sin embargo, este aquí, que investigando, que es algo que hay que hacer para escribir un libro, sí, que luego se lo olvida. Exactamente, se lo olvida, y sobre todo estar muy documentado, pues llegamos a encontrar un artículo, en este caso de Thomas Edwards, un antiguo director de la escuela, en este caso del Instituto Británico, que publicó en The Miami Herald el caso suyo particular de las apariciones que había tenido la oportunidad de vivir allí. Y bueno, diferentes encuentros que han tenido testigos, testimonios, que nos han llegado, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con él y de hacer diferentes ruedas de entrevistas teniendo más datos sobre este interesante caso. Eso por un lado. Por el otro, nuevamente hay que recurrir a precisamente nuestros testigos, aquellas personas que se han acercado y nos han querido contar sus experiencias, porque yo me quedo con las facultades de Sevilla. Si antes destacaba la Facultad de Bellas Artes, ahora nos tendremos que ir a odontología, a magisterio, para nuevamente encontrar testimonios de limpiadora, de personal que realiza allí distintas labores, donde contaban horrorizada lo que han tenido la oportunidad de ver, de vivir, de sentir, hasta ya no poder nada más y abandonar ese sitio o pidiendo otro destino. 40 casos en cualquier caso, que nuevamente volvemos, hacemos una incursión por fuera. Hay que también dar las gracias a antiguos colaboradores de esta casa, porque, por ejemplo, hay casos que nos han facilitado ellos mismos, nos han dicho a personas como Rosas Santizo, Nuria, Pepa Herrera, Prado, que son amigas que siempre han sabido estar ahí. Sí, han sabido cualquier apoyarnos. Dato nos lo han contado. Y exactamente, sí, y Rosa para. Con un magnífico servicio de documentación que nos ha aportado bastante, nos ha enriquecido bastante. Morón de la Frontera. En Morón de la Frontera me quedo con esa carretera 630, donde aparecen unos niños cogidos de la mano, que se cruzan delante de un automóvil, y que a lo largo de las épocas ha habido diferentes encuentros con diferentes testigos, todos identificados, todos con nombres y apellidos dentro del pueblo, incluso directores de radio, de cadena SER allí en Morón, o de locales, a televisión. Algo parecido a los avistamientos de Viescas, ¿verdad? Efectivamente. No tenemos constancia de que allí ocurriera ninguna tragedia, no lo sabemos hasta dónde llega la documentación histórica a la que hemos tenido acceso en Morón de la Frontera y en el Aragal. No hemos tenido constancia de que hubiera ocurrido nada, pero sin embargo esa fila de niños famélicos que a las 4 de la mañana un automóvil con la luz casi en penumbra, los faros del coche iluminando tímidamente esa carretera y de repente a lo lejos alguien que se planta en el centro del carril, da el alto, el sorprendido conductor detiene su automóvil y una fila de niños vestidos de época comienzan a atravesar uno a uno, cogidos de la mano, sin apenas levantar un palmo del suelo, la carretera, mirando con esos ojos famélicos también al conductor, acaban de pasar y desaparecen, tal y como han aparecido, desaparecen. Y el conductor arranca en un gesto instintivo y cuando apenas lleva transcurrido 500 metros se da cuenta de que ha vivido un imposible. Me quedo también con ese caso. Miradas vacías las que nos hablaban de aquellos niños, y no vacíos, es en este caso el capítulo que has, bueno, o que hemos escrito sobre los nazis en Sevilla. Si era un espacio, yo creo, bastante desconocido, muy poco documentado en la labor de documentación. Esta vez yo creo que se ha llevado casi la mitad. Un año y medio de investigación del libro, con eso, ¿eh? Pasando momentos incluso arriesgados, tratándose de este tipo de gente, ya con neo, poniendo en el neo por delante, los neonazis que todavía viven en Sevilla, pero remontándonos a ese año 45, año 46, año 47, donde personajes como León de Grel se asientan aquí en Sevilla, habiendo sido personajes destacados, sí, dentro, sí, de la guardia personal del Führer, ¿no? De Hitler. Decía Hitler de León de Grel que si alguna vez tenía un hijo quería que fuera como León de Grel. Sí, sí. Fíjate tú el grado. León de Grel también fue una figura bastante denostada, porque... Pero no en el pueblo. No, en Constantina. León de Grel no. León de Grel, cuando llega a Constantina, y además ahí hemos tenido la suerte, la gran suerte de tener, bueno, parte de la familia, en este caso de mi madre, es de allí, de Constantina, y hemos tenido acceso, pues bueno, a historias y documentación facilitada por ello, incluso recuerdos. Incluso mi madre sirvió en casa de don Servando Balaguer, que era en este caso el dentista del pueblo. Y qué curioso, porque Ana, la hija de León de Grel, se casó con uno de los hijos de Servando Balaguer. De Servando Balaguer, que se llamaba igual hijo, y se marcharon a vivir a Madrid y celebraron una fastuosa fiesta en Constantina. Mi madre servía para don Servando Balaguer. Por cuestiones familiares, también por mi padre, tuvimos ocasión de acceder a otra serie de vivencias, otra serie de testimonios muy documentado, muy asentado, y que, bueno, lograron al fin y al cabo pues ir vanando esas pistas que nos dieron, y luego bucear nuevamente en archivos, bucear en nombres y hombres que nos sirvieron de historiadores para precisamente llevarnos a esa historia desconocida, que era esa quinta columna que formaban, primero, hablar de la quinta columna que formaban los agentes nazis en Sevilla, o sea, toda esa serie de agentes alemanes que estaban dentro de la ciudad de Sevilla, que gracias a las empresas tapaderas que tenía el Tercer Reich aquí, amparadas por el régimen franquista, pues daban prácticamente carta blanca para moverse por toda España y por toda Andalucía a los nazis, dándole tributo y cuenta a Bernard, que estaba en Madrid. Y sin embargo, luego vino los que se exiliaron en España. León de Grel, pese a que se pidió su extradición para juzgarlo como criminal de guerra, ya que fue en este caso general de las SS, nombrado por el depuesto Himmler, o sea que en un momento dado el cargo de general habría que ponerlo en duda, sin embargo si era mayor de las SS, pues sí acabó en Sevilla. Tuvo una serie de, incluso, de intentos de secuestro por parte de la gendarmería francesa y por parte de los servicios secretos israelíes, pero que en ningún caso llegó a fructificar, precisamente por la vigilancia a la que era sometido por el régimen de Franco y por Falange, que abortaron todos esos medios, ¿no? Todos esos intentos. Acabó sus días en Málaga, falleció en Málaga, es decir, en libertad. Y de todas formas hubo otros agentes que se movieron a sus anchas por España, que los mandaban a un confinamiento, fíjate, un confinamiento que era un balneario, que estaba en Gerona, y que más que un castigo, la verdad es que para algunos era una bendición. Vacaciones. Un capítulo que no va a dejar a nadie indiferente, porque no solo se hablan de los personajes principales, de los nazis que estuvieron en la provincia de Sevilla, sino que también se habla de esas empresas que estuvieron protegiendo, auspiciando, promocionando, incluso subvencionando la vida de estos personajes. Personas, nombres, apellidos, empresas fantasmas también las hay. Todo esto dentro de la guía secreta de Sevilla. Amigo Oti, por casualidad has... Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Jorge. El caballo me ha dado una tarde tremenda. Se le ha pinchado una pata. Sí. con las obras que hay en Sevilla. ¿Has entrado por casualidad en la página web de hay una página web, no sé si está hecha evidentemente por algún familiar o alguien devoto de León de Grel, pero la historia de León de Grel que aparece en esa página es, bueno... ensalza mucho... No, fue abatido por las tropas aliadas, llegó nadando a las costas cantábricas, gracias a su capacidad mental hizo varias empresas, pues se convirtió, digamos... Tal, casi viene a decir que, bueno, que gracias a él llegó casi el plan Marshall. Es una, no, simplemente recomiendo a los oyentes que si pueden entrar en la página, en una página, no recuerdo mismo el título, que entre, porque la verdad es la historia es factuosa. Cuando entramos en el terreno de los nazis, nuevamente nos encontramos con eso, ¿verdad? Fíjate que en Constantina aún mantienen un buen recuerdo de León de Grel, sí, por lo que hizo por la zona. Sí. Es más, es lo curioso. Se inmiscuyó hasta en algo que era la arqueología, sí, descubriendo asentamientos neolíticos. Para uno dice que fue un huracán, porque entró a saco, como se suele decir, y destrozó parte del yacimiento. Para otro fue el iniciador de lo que fueron los hallazgos que luego vinieron. Hay sentimientos encontrados. Aquellos que critican a la labor de León de Grel, evidentemente, como nazi que fue, y que al fin y al cabo era un criminal de guerra buscado. Otros hay quien ponen en duda aquello de criminal de guerra, puesto que el argumento es que lo hizo en el campo de batalla, en acción. Y para otros, pues no deja de ser un, como comentan esas páginas web, pues una especie de superhombre, de héroe, que en cualquier caso sabes lo mejor de esta historia cuál es, ¿no? Que los nazis perdieron la guerra, porque sí. Si no, ¿qué hubiera sido de la vieja Europa? Sí, sí, esa cara... Esa historia no contada, ¿no? Tendremos oportunidad de volver a hablar de la Guía Secreta de Sevilla. Antes de pasar al siguiente tema, sí me gustaría, José Manuel, hablar de unos correos electrónicos que, bueno, hemos apartado este verano, que han ido llegando, que daremos salida a muchos más, porque hay varios que se han quedado en el tintero. Que hola, me llamo Antonio Guerrero Solano, escribo porque acabo de bajarme un programa que creo que es del día 8 de mayo, del 2009, y a mí me parece haber registrado una posible psicofonía con voz de hombre que dice no. Efectivamente. ¿Qué pasa con ese audio? Ese audio se lo remitimos a un buen amigo, a Pedro Amorós, y después de investigarlo, después de estar analizándolo con las personas que se encargan de analizar estos tipos de archivos, pues llegaron a la conclusión de que era un sonido dentro del propio estudio y que no tenía nada de psicofonía. La misma conclusión pues se llega desde aquí, desde Sevilla, también las personas que colaboran con nosotros en esta materia, y en este caso, pues bueno, más que una psicofonía, tenemos un sonido con una explicación perfectamente lógica y razonable. Carlos García nos comenta que, bueno, que ha estado escuchando este verano, han estado escuchando los programas que grabamos en el Centro Cultural Don Cecilio, las conferencias que allí se grabaron y que se han podido emitir en exclusiva para este programa, para Voces del Misterio. Nos da las gracias por la página web y nos da las gracias sobre todo porque él vive en Madrid y no ha podido asistir a esas conferencias, pero que gracias al programa y la genial idea que tuvo la dirección de este programa, yo creo, de emitir esas conferencias para todos vosotros y los que no habéis podido venir, pues escucharlas en primicia, pues yo creo que es un grandísimo regalo, que bueno, en parte pues hay que decirlo, que José Manuel tuvo la gran idea, pues, de hacerlo este verano. Y también es una forma de compartir lo que comentabas, precisamente eso. Hay más audio, hay más historias que contar de esa conferencia de Don Cecilio, que cuando tengamos oportunidad pues se lo iremos dando a modo de regalo a nuestros oyentes. Hay otro correo curioso, además esto ya empieza a preocuparme, José Manuel, porque dice: estimados Jordi, José Manuel, mi nombre es Pachi. Suelo escuchar vuestro programa de radio, Voces del Misterio, en Radio Vietes, descargándomelo desde la web, www.vocesdelmisterio.tk. Soy un curioso de los temas que tratáis e incluso me he comprado recientemente la Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones. Sería emocionante conoceros en persona y que me contaseis alguna batallita de vuestras investigaciones, pero no es algo que espere. Bueno, pues nosotros somos más cercanos que, yo que sé, el perro de la esquina, como aquel que dice, y cuando quieras pues te puedes acercar aquí a Voces del Misterio, a Radio Betis, en el mismo campo del Betis, subir a la primera planta, y aquí estamos y te daremos no solo la firma de un libro, sino un fuerte abrazo. Nos habla también José Manuel, y esto es lo que a mí me escama, nos habla de un programa que en el que tú colaboraste en el programa Boira, de Boira Tarragona, que se llevó además uno de los primeros premios Reloj de Arena, y nos habla de una incursión psicofónica, una posible incursión psicofónica que se toma en aquel famoso caso que hicimos en directo, que aquí también se emitió, de una investigación en el caso Tomares. Y habla de diferentes psicofonías. Sí. Bueno, hay una que nos comenta, que parece que dice largo de aquí. La segunda, algo que crujiera, se escucha un sí. Y después tú dices no. Y parece que se dice no, como preguntando. Leo textualmente. Bueno, realmente en este tipo de casos, o cuando se registran psicofonías, era lo que os comentábamos antes, cuando estamos haciendo un directo y se hace desde un estudio y otra persona desde un móvil, se pueden filtrar sonidos tanto de estudio como a través del propio teléfono móvil, y puede dar lugar a que el oyente tenga esas sensaciones y que efectivamente luego parezca que haya algo. Diferente es luego el origen, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Yo siempre lo digo, que el registrar... Tendremos que hacer algo con el tema de la psicofonía, Jordi. Sí. José Manuel. Es curioso porque con el tema de la psicofonía, el que se graba una psicofonía no quiere decir que haya ningún fenómeno paranormal, desde el punto y hora que desconocemos la procedencia, la naturaleza. Si es paranormal o no. Igual, dentro de 5 años, de 3 años, de 2 semanas, se le da una explicación a la psicofonía y nos encontramos con un fenómeno completamente racional y razonable. Exactamente. José Manuel, un tocayo tuyo nos recomienda, que a ver si por favor, dice que bueno, que es seguidor del programa desde hace tiempo, que quería sugerirnos que las descargas de la página web, que eliminásemos el scroll al que están sometidos los contenidos de cada programa. El scroll es esa ventana por donde circulan las letras que van subiendo hacia arriba, dejando ver el contenido de cada programa en manera ascendente. O que lo ralenticemos, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Estamos, además tenemos a Alberto, el último fichaje, que va a ser nuestro webmaster y está trabajando ya en una nueva página web. Y de hecho, bueno, lo del scroll, como ya subimos el mes de octubre hoy, en este caso, primer programa del mes de octubre, pues si no lo eliminamos, procuraremos darle un poquito de más lentitud, sí, para que vaya más lentito, o si no se elimina, que no se preocupe nuestro oyente, que siempre trabajamos para satisfacer, en este caso, hasta las más pequeñas peticiones. Bueno, y esto ha sido la primera parte de este programa, un programa en el que no es que estemos cansados, José Manuel, pero sí es cierto que anoche fue una noche mágica, una noche de tertulia, una noche de amigos. Yo creo que amigos, muchos amigos de Voces del Misterio, muchos amigos también de otras cadenas en las que colaboramos, que también estuvieron allí pues saludándonos, firmando libros. Muy curioso me pareció que todo el mundo que venía con ese cuarto libro había leído los 3 anteriores, que eso te llena de orgullo, y esas 100 personas, más de 100 personas que había en aquella sala abarrotada de la Casa de la Provincia, una sala preciosa y enorme, pues que se acercasen allí, pues es un viernes a la tarde y bueno, ha sido fantástico. Estamos cansados, pero estamos contentos. Algo importante también, contar con la presencia allí, ayudándonos, apoyándonos, dándonos su cariño, tanto de José Antonio Coliner como de Emilio Carrillo, que se han brindado a prologar en este caso este texto, y que bueno, demostraron con tanta sabiduría manejar los hilos secretos de esta ciudad, con algo, sinceramente, que fue muy bonito. Fueron muy bonitas las palabras de José Antonio Colinet, compañero en los medios, y fue muy también muy emocionante escuchar a una persona de enorme sabiduría en la ciudad, de una enorme calidad cultural, como es Emilio Carrillo. A ellos también muchas gracias. Pues efectivamente, y de aquí nos vamos a ese otro mundo, a ese mundo extraño de esos objetos imposibles. Nos vamos a ese capítulo número 2 de los OPAR. Esos objetos fuera de su tiempo. En este caso, las tablillas francesas de Glossel. Glossel, aldea montañosa borbonesa, está situada en el principio de Ferrier-Sichon, en el departamento de Lier, a una veintena de kilómetros al sudeste de Vichy. El 1 de marzo de 1924, en el campo Duratón, rebautizado más tarde como Campo de los Muertos, un joven agricultor de 17 años, Émile, y su abuelo, Claude Ferrand, hicieron un descubrimiento imposible que desencadenó una de las más violentas polémicas arqueológicas del siglo XX, porque puso en duda lo que se sabía acerca de los orígenes de la escritura. Al roturar un asa de terreno, uno de los bueyes tirando del carro cayó en un hoyo, en el interior del cual Émile topó con huesos humanos. Con el descubrimiento de esa tumba pensaron haber encontrado un tesoro e hicieron las primeras excavaciones con pico y pala. Hallaron varios objetos, urnas, vasos, hachas y tablillas grabadas. Rompieron las urnas que no contenían más que tierra. Decepcionados volvieron a tapar el hoyo y sembraron avena. Pero en el transcurso del verano, la sociedad del Borbosenado se desplazó, sacó muestras y mandó al doctor capitán de Bellas Artes. En aquella época, el doctor capitán, el padre Breul y el conservador del Museo de Isis, el señor Peroni, representaban el triunvirato ineludible de la historia. Mientras tanto, en 1925, Antoine Morlet, médico de Vichy, apasionado de la arqueología, se enteró del descubrimiento y se presentó en el lugar junto a su esposa. Fascinado por el encuentro, obtuvo el derecho de publicación sobre los objetos que seguían siendo propiedad de Émile Fradrin. 13 meses después de recibir aquellas primeras piezas, el doctor capitán fue allí y dijo: «Aquí tienen un yacimiento maravilloso». Luego pidió al doctor Morlet un informe detallado. Pero en vez de enviar su informe, el doctor Morlet lo publicó el 23 de septiembre de 1925 bajo el título «Nueva estación neolítico». Furioso, capitán convocó a Morlet y le dijo: «Ponga mi apellido en vez de Émile Fradrin». Pero Morlet se negó. Luego el padre Breul escribió el artículo a favor de Glossel, pero sin poner el apellido del doctor Morlet, quien a su vez se sublevó y acusó al padre de querer atribuirse el descubrimiento. El padre también se volvería en contra de Glossel. Los grandes conocedores de la prehistoria, en un principio muy favorables hacia Glossel, tomaron desprevenido por este fabuloso descubrimiento y, hallándose fuera de juego, se decidieron en contra de aquel hallazgo en Glossel. Tanto más que el mismo periodo, un grafista eminente, René Dussault, acababa de publicar oficialmente que la escritura había nacido en Fenicia, 1600 años de Jesucristo, después de los hallazgos del sarcófago del rey Airán de Biblos, cubierto de inscripciones. Ahora bien, el doctor Morlet fechó las tablillas grabadas en 5000 o 6000 años antes de Jesucristo. Los dos descubrimientos se contradijeron, y esto desencadenó una verdadera guerra entre los hombres de ciencia, los glosselianos y los antiglosselianos, que enemistaron, y Glossel se convirtió en el caso Dreyfus de la arqueología. En esta guerra, en el que todo estaba permitido, desde cartas anónimas, insultos, etc., alguien, algún día, incluso, el doctor Morlet sorprendió a la señora Garrot, secretaria del padre Breul, en flagrante delito de falsificación durante una encuesta de comisión de indagaciones con fecha in situ, nombrado por otro de los implicados, el doctor capitán. El doctor Morlet y Émile Fradrin se vieron arrastrados por los suelos. Todo estaba aprovechado para deshonrarlos. El presidente de la Sociedad Prehistórica de Francia acudió a Glossel, pagó 4 francos de entrada al museo organizado por Émile Fradrin para satisfacer el número creciente de visitadores curiosos de ver estos fantásticos objetos, y luego dijo que le enseñaron cosas falsas, lo que resultó en una demanda por empresa pecuniaria para enseñar los productos de una mistificación. El 25 de febrero de 1928, la policía de Clermont-Ferrand se presentó para indagar la casa de los Fradrin. Su objetivo era encontrar el taller donde Emil fabricaba sus objetos. Rompieron las vitrinas y otros objetos maltrataron al pobre Emil y se llevaron más de 200 objetos con el pretexto de fecharlo, a pesar de que en aquella época no se conocía ningún procedimiento para hacerlo. El 4 de junio de 1929, Emil Padrín se vio inculpado de estafa. El juez de instrucción trató de convencerlo durante las 63 horas de interrogatorio. Querían que confesara haber fabricado esos objetos, pero el joven campesino del Borbosenado, ignorando todo de la prehistoria, tuvo su conciencia para sí mismo, pues no había fabricado esos objetos surgidos de la noche de los tiempos. Su correo estaba abierto y la policía no vigilaba más que para atosigarlo, lo vigilaba sin cesar, para sorprenderlo en flagrante delito de fabricación y así verificar si enterraba los objetos él mismo. Total, al cabo de 2 años, la inculpación se terminó por un sobreseimiento. Por fin Emil Padrín pudo gozar de la vida, se casó y tuvo familia. El doctor Morlet siguió con las excavaciones, siempre a costa suya, durante 16 años. Encontró más de 3.000 objetos hasta el año 1941, cuando la ley Carcopino fue votada. De ahí en adelante estaba prohibido excavar en suelo francés sin autorización del Estado. Eso puso fin a las excavaciones de Glossel. Morlet murió en 1966 sin ver el reconocimiento de Glossel. En 1972, Henri François, ingeniero de la Comisión de Energía Atómica, al visitar Glossel, sacó muestras y mandó para fecharlo a 3 laboratorios extranjeros. Se utilizó el método de fechado del carbono 14 para los huesos grabados y la termoluminiscencia para las cerámicas y la terracota. Para los 3 laboratorios independientes, los resultados fueron claros e irrebatibles. Emil Padrín recibiría una carta de Henri François que decía: solo unos atrasados mal informados podrán pretender todavía que usted, en su farsante, las comprobaciones de medidas hechas con independencia en laboratorio son perfectamente indiscutibles. Y los resultados fueron los siguientes: los huesos tenían entre 15.000 y 17.000 años, las cerámicas 5.000 años y las tablillas 2.500 años. En 1974, un equipo del Centro de Investigación Nuclear de Grenoble analizó el emplazamiento con magnetómetro, demostrando que todavía quedaban objetos enterrados. En 1975, después de un congreso de arquimetría celebrado en Oxford, la autenticidad del sitio se puso en evidencia. El Estado reconoció la autenticidad de Glossel, pero la comunidad científica siguió dudando. Desde 1983 hasta 1990, nuevas excavaciones fueron emprendidas curiosamente en varios kilómetros del campo de los muertos. Luego, ningún resultado fue publicado. En 1995, durante la difusión de una emisora televisiva, el resumen provisional de las investigaciones precedentes se publicó por fin, pero no se reveló nada, sino que ya se sabía que había una gran disparidad de edad entre los objetos de Glossel. Más de 3.000 objetos fueron hallados: vasijas, tablillas grabadas, piedras pulidas, joyas de hueso, puntas de flecha, agujas, y no parece que los signos escritos hayan sido presupuestos o superpuestos a grabados anteriores. Todos los huesos, humanos y de animales, presentan fosilización avanzada. Las hachas de piedras pulidas tienen el filo poco usado y por consiguiente se supone que son ornamentales. Los guijarros grabados, particularmente con un espléndido reno, produjeron la admiración de los especialistas en arte prehistórico. Los objetos de cerámica, ídolos, vasos mortuorios con máscaras extrañas, desprovistas de boca, y las famosas tablillas cubiertas de inscripciones todavía desconocidas, fueron fabricados en un horno ovalado que en principio fue confundido con una tumba. Aunque no queda ninguna duda sobre la autenticidad del sitio, Glossel conserva todavía muchos misterios. Efectivamente, debido sin duda a la fortísima radiactividad natural de la región, los fechados son muy alejados y cuesta trabajo entender y explicar la presencia en un mismo lugar de objetos de 17.000 años, 5.000 años, 2.500 años o 1.500 años, e incluso de la Edad Media. Queda también el enigma de la escritura, que se encuentra en huesos grabados desde hace 17.000 años, hasta ahora sin descifrar. Presenta grandes semejantes con formas muy antiguas de la escritura fenicia, pero también con cierto número de inscripciones halladas en sitios magdalenienses, en Portugal, en Rumanía y en Francia. ¿Podría Glossel ser un antiguo lugar de culto mágico de donde estarían reagrupados objetos de diferentes procedencias, como pasaba con la Gran Biblioteca de Alejandría, pues no se sabe, pero Glossel en sí constituye uno de los OPACs del siglo XXI. Hasta aquí un nuevo capítulo de esta serie llamado Objetos Imposibles. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y una nueva semana, curiosidades en el arte, música y la literatura. Hoy con Beethoven y sus médicos. Efectivamente, José Manuel, porque Beethoven es uno de esos personajes que nos dejó marcados a muchos de los que intentamos algún día en nuestra juventud, intentamos, o por lo menos nos pusimos delante de un piano, intentamos tocar algo. Yo la verdad es que me llevé un serio trauma el día que descubrí que Beethoven era sordo, porque yo pasaba horas y horas intentando tocar lo que este hombre, sin haber escuchado jamás, había compuesto. Además aprendí que la sordera no es una cosa tan mala para los que componen, ya que ellos con un hueso largo o con un palo largo, poniéndolo en la boca, por la vibración del sonido, puedes llegar a diferenciar todas las notas de una escala musical. En realidad, el peor castigo del sordo no es la falta de audición, sino la forma en que es pues apartado de la sociedad. Y efectivamente, nadie se burla de un ciego, porque todos saben los chistes que hay sobre los sordos, ¿no? El sordo de... Bueno, ya me entienden. Con el sordo siempre se mete, siempre hay chistes malos sobre los sordos. Beethoven fue hijo de un padre alcohólico y madre supuestamente sifilítica. Ludwig, el segundo de los siete hermanos, mostraba los estigmas de las... De la mala congenidad. Entonces tenía una frente enorme, una frente olímpica y problemas dentales. A todo esto debemos agregar unos signos de raquitismo, un escaso desarrollo con baja estatura. También fue asmático y su rostro mostraba también las secuelas de la viruela. Todo esto, pues imagínese. Un hombre bastante desarrapado, bastante feo, por qué no decirlo. Desde joven mostró, por lo visto, inclinación por la música. El padre quería un nuevo Mozart, un niño prodigio, que le aportase pues los medios para mantenerse pues siempre a punto y tener siempre buenas botellas de buen vino sobre sus alacenas, sobre las estanterías de su casa, porque al padre ya os he dicho que le gustaba demasiado beber. Por lo visto lo hacía tocar el piano hasta que se le sangraban los dedos, y esto que os digo es también pues me lo contaron personas que ejercitaron mucho tiempo la música de Beethoven. Fue un niño obligadísimo a ser un genio. De hecho lo fue, pero con muchos, muchos dolores, muy enfermo. Cuentan sobre su enfermedad, que pasó por varios médicos. Unos pues le diagnosticaron algunas cosas erróneas, sobre todo estaba mal del estómago y los riñones. Y el hígado, sobre todo el hígado, él muere de cirrosis. Cuando algunos lo mandaban a un balneario, que él iba encantado, otros pues le practicaban algunas sangrías, y otros le llegaron a recomendar durante muchísimo, muchísimo tiempo grandes cantidades de vino y buen champán francés. Esto aceleró la muerte de Beethoven. Su última o una de sus últimas palabras fueron: qué triste y qué tarde. Él esperaba unas botellas de vino, unas buenas botellas de vino. La autopsia fue practicada por el experto patólogo Johannes Wagner, que nada tenía que ver con el compositor del mismo nombre, Wagner. Llegó a la conclusión de que el gran músico murió de cirrosis, quizá un final poco glorioso para el compositor de una melodía como esta. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José, ¿qué es aquello que viene por allí, encima de aquella duna? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No es ni un pájaro ni es un avión. Además viene vestido de polaco. ¿De polaco? ¿Trae casaca? Sí. ¡Qué sí, raro! Sí, sí, sí. ¿Y el caballo trae armadura? Sí. Cada vez está más raro y más gordo. Sí. ¡Qué sí, barbaridad! Sí, sí. Ya lo veo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está. Nos ha faltado verle. Ahí está. Nos ha faltado verle la melena. Claro. ¿Quién es? Es el único. El incomparable. El inconfundible. El incomprensible. El genial. El intransigente. Jorge Medina. ¿Qué tal, compañeros? Y por un momento he tenido miedo porque dice, ¿qué es aquello? Iba a decir yo, que reluce lo harto del castillo. Estaba a punto, ¿eh? Dicen que la primera frase... Hubiera sido un puntazo. Dicen que la primera frase de una obra de teatro fue, ¿qué es aquello que reluce debajo de aquella mesa? El tapiz de la condesa. Sí, sí. O menos más que el tapiz, que llega a ser la alfombra o... Bueno, si quiere, quien le quiera ver un trasfondo a esa frase que he dicho... Verá que era más picaresco que otra cosa, ¿eh? Pero bueno, el tapiz de debajo de aquella mesa, el tapiz de la condesa. La condesa, mesa, condesa, debajo. Debajo de aquella, aquella mesa. El tapiz de la condesa. Ahora, en este momento acaba de coger. Ahora la ha cogido, ¿no? Bien. La había cogido desde el principio. No lo sueltes. No, el problema es que no lo va a soltar. No lo sueltes. Pero si os tenéis, ¿creéis ustedes que mi mujer tiene una paga, ¿eh? Por mí, ¿eh? Vamos. Jorge, Polonia... Hoy toca esa Polonia crucificada, esa Polonia dominada por varios frentes, invadida. Ese país que se lo han repartido entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro, entre Rusia. Vamos a comentar. Esta semana había una noticia de un país, no sé, que le pedía perdón a Polonia por la invasión, por una de las invasiones. Sí, pero sin embargo ya comentamos con el tema de la segunda guerra mundial, que se había celebrado a comienzos de septiembre el 75 aniversario, y Rusia con su presidente Medvedev, que es el títere que ha puesto Putin en el gobierno ruso, pues afirmaba, hombre, que ellos tampoco habían tenido nada que ver en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que tampoco, que había sido una pequeña escaramuza, sí, sí, ¿no? Sí. Simplemente habían llegado con un pacto Ribbentrop-Molotov, se habían repartido Polonia. Sí, o sea, tú te comes la mitad de Polonia... Suena vodka, ¿no? Ribbentrop-Molotov. Y yo me como la otra mitad de Polonia y nos repartimos, eso para empezar. Claro. Jorge, sitúanoslo en el mapa geográficamente para aquellos despistados. Bueno, mira, pues vamos a comenzar situando a Polonia para que los oyentes se hagan una idea de dónde se encuentra este magnífico país, por lo que he podido leer y por las imágenes que he podido bucear en Internet. Pues está al norte de Europa, bañada por el mar Báltico. Está rodeado por una serie de territorios que, si seguimos las agujas en el sentido de las agujas del reloj, nos vamos a encontrar con un pequeño territorio ruso, una provincia, se llama Kaliningrado, que pertenece todavía a Rusia. La República de Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia y Chequia, lo que antes de la separación era la República Checoslovaca, y Alemania, como he comentado al principio, el mar Báltico. Entonces es un territorio muy plano, que tiene más del 20, casi entre el 25 y el 30% son áreas boscosas, con lo cual es decir que tiene un importante reserva de madera. Y esa homogeneidad en el territorio pues va a hacer que, bueno, o ha hecho que sea que el sector primario sea muy importante, que sean que casi el 4 o entre el 4 y 5% de la población esté en el campo todavía. Tiene una importante reserva en cobre, zinc, plomo, azufre, con lo que más o menos ha podido ir montando una importante empresa. No excesivamente una... un desarrollo industrial demasiado avanzado, ¿no? Comparando los índices de desarrollo que tienen las zonas más importantes, es comparable a la región española, como podría ser Extremadura, Castilla y León, Andalucía. Es decir, que es un país que está en proceso de desarrollo. Hay que tener en cuenta que de los 65 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, después de Rusia, el país que más personas perdieron, más población perdió, por lo tanto más capacidad de poder desarrollarse, fue Polonia. Bueno, de hecho fue repoblada. Polonia fue repoblada. O sea, hay que tener en cuenta que todavía no llega... un territorio bastante grande, no llega todavía a los 40 millones de personas. Rodeado de países importantes, con personajes importantes, pero de Polonia, ¿quién sabe de los personajes de Polonia? Hombre, pues de Polonia, pues podemos, para que la gente tenga... Vamos a citar algunos de ellos. Marie Curie, por ejemplo, que fue premio Nobel. Alguien que ahora mismo está muy... A quien le debe, a quien le pone a su descubrimiento, por decirlo de alguna manera, el nombre de su país, exactamente, ¿no? Exactamente. Polonio. Exactamente, le pone ese nombre de la radiación del polonio. Efectivamente. Gran parte de los experimentos, que hizo con el polonio, provocaron que tuviera una temprana muerte. Curioso, de un país ahorrando para regalarle a esa mujer un poquito de Polonia para poder seguir con sus investigaciones, ¿eh? Claro, evidentemente no, tampoco sabían en aquellos momentos la capacidad de matar que tenía ese elemento. Sí que se le debe un millón de vidas a esta mujer. Evidentemente. Hoy no podríamos hacernos la radiografía y estas por cosas. Ejemplo. Algo tan sencillo como una radiografía, que bueno, que está la gente muy habituada, y si es cierto que cuando alguien entra a una radiografía, el que la hace está parapetado, pues imaginémonos a esta mujer sin ningún tipo de parapeto y trabajando día y noche para la mató evidentemente. La curiosidad es que la mató lo que llegó a descubrir. Bueno, y otro nombre que está muy muy en boca de todos hoy en estos últimos días, es Roman Polanski, por ejemplo. Frédéric Chopin, magnífico. El del Chopin, ¿no? Este es el del... Magnífico pianista, de Chopin fue otro. Magnífico pianista, por Hablaremos ejemplo. Hablaremos un día de los misterios de Chopin, que los tiene. O sea, y muchos. Los músicos tienen unos misterios muy buenos. Y muchos, además. Bueno, y ya por terminar, un personaje que a mí me resultó, me llamó bastante la atención, Simón Pérez, que fue presidente de Israel. Y evidentemente, ¿cómo no nombrar a Simón Pérez era polaco? De origen polaco. De origen polaco. Hombre, hay que tener, hay que recordar el gueto de Varsovia. Una importantísima cantidad de población judía, y que gran parte de las casas de la muerte, los campos de muerte, pues se construyeron en territorio polaco. No recuerdo ahora mismo, pero que quizás Auschwitz está en territorio polaco. Los tres módulos de Auschwitz. Es decir que... Y además arrasaron con todo el gueto polaco, el gueto judío de Varsovia, fue arrasado por las tropas nazis, más la gente que trasladaron a estos campos de muerte. Efectivamente, vamos a hablar de la posición del inicio de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? ¿En cómo se posiciona Polonia? ¿Polonia se considera como un país neutral? Polonia desde casi... Polonia, digamos, se forma como... La idea de país parte en el siglo XVIII, ya se asienta un poquito más en el siglo XIX, pero va a ser a partir de la Primera Guerra Mundial cuando realmente tome conciencia de país y se cree como país. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles se intenta crear un cordón de seguridad para que el poder soviético vaya comiendo, vaya entrando en Europa. Entonces se crea toda esa serie de repúblicas soviéticas: Estonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, que evidentemente después de la desmembración de la URSS pues han salido y han creado su propio porque, estado. Jorge, Polonia siglos atrás se encuadraba dentro de lo que era el Imperio de Prusia. Alemania... Digamos que hay Polonia tuvo un momento importante, fue en el siglo XVI, que creó una unión con Lituania, digamos una mancomunidad polaco-lituana, que duró aproximadamente 3 siglos. Después el poder de los evidentemente de los nobles y la rencilla entre ellos acabaron con esa mancomunidad, y después ha estado siempre Carlos, en la guerra de religión francesa, un hijo de María de Medici, Carlos X, si mal no recuerdo, exactamente, Carlos X, llegó a ser rey polaco durante unos meses, pero siempre manejado por nobles con una importancia, una gran importancia, nobles de Alemania, casas de Alemania, del Imperio Austrohúngaro también entró a ocupar territorios polacos, Rusia, en fin, que siempre va a estar dominado, y va a ser a partir del siglo XIX cuando tome realmente conciencia, y a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando realmente se va a enfrentar a Lituania, se va a enfrentar a Checoslovaquia y se va a enfrentar con Rusia, con la particularidad que los rusos están a punto en 1920 de entrar en Varsovia. Esa es la famosa guerra polaco-soviética. Exactamente, y con la particularidad, como decía, de que un personaje ya está en esa guerra, José Stalin. De esa forma, y perdona Jordi, entendemos mucho mejor qué hizo como le decía el pueblo ruso, no, mejor dicho, en esta época todavía pueblo soviético, el padrecito, pues con esa sed de venganza, evidentemente se vengó de Polonia, repartiéndose Polonia entre Alemania y la URSS. El pacto de no agresión con Alemania. Hubo un pacto de no agresión con Alemania en 1900. En 1932, porque también después de estos enfrentamientos que tuvo con sus vecinos, se buscó un aliado fuerte, en este caso Francia. Y en 1932, como he dicho antes, llega un acuerdo con Alemania. Bueno, para, digamos, en un momento dado, pues guardarse un poco las espaldas y evitar que no tuvieran problemas fronterizos, y al ver que Alemania evidentemente cada vez tenía más poder. Sí es cierto que, bueno, como quedó claro en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ese pacto se fue, por así decirlo, al garete. Y no duró absolutamente nada. De hecho, Alemania entró en tromba, por así decirlo, en su técnica de guerra relámpago. Los alemanes son los líderes de la puñalada por la espalda. Alemania entró por Danzig. Que firmaba pactos para que se confiase. Entró en Polonia, Alemania, por Danzig. Alemania entró en Polonia con la excusa de, evidentemente, acabar con ese salida al Báltico que estaba dentro en territorio polaco y que no tenía comunicación con el territorio alemán. Sí, es cierto que tuvo una importancia el sector armamentístico dentro de Polonia, quizás por la mano de obra. Es evidente que fue una mano de obra muy, muy, muy barata, y que los nazis la usaron bueno, como nadie, por así decirlo. Yo hay una imagen que me quedó siempre sorprendido, que es cuando los alemanes entran abiertamente en guerra con el ejército polaco, y aquellas tropas del Tercer Reich iban en tanques, y se ve a la caballería, polaca, a atacar directamente a aquellos carros. Aquello era una locura. Era una locura. También tiene un porqué. Porque en la guerra polaco-rusa, polaco-soviética, cuando estuvieron a punto los soviéticos de ocupar Varsovia, la caballería polaca jugó un papel muy importante para no solamente parar al ejército rojo, sino hacerlo retroceder. Claro. Entonces, también yo he leído en varios artículos y libros que esa imagen que en la que se ve que una fila de carros de combate entran, como se ve en algunas películas más, evidentemente no se llevó a cabo, pero sí es cierto la imagen que tú comentas, José, de ese adelanto tecnológico alemán. Uh-huh. Y enfrente esos soldados montados a caballo, que con rifles, con las picas y con las picas. Uh-huh. Y todavía también con las espadas, es esa diferencia tecnológica. Había un pastel geoestratégico muy muy importante, que es Polonia, por su posición. ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se puede repartir entre dos bocas tan grandes como es Alemania y la Unión Soviética, la URSS? ¿Cómo se puede hacer esa partición de Polonia? ¿Se reparte o se parte? Se parte casi a la mitad. De hecho, en estos primeros momentos de la guerra no hubo una... Estamos hablando en los primeros inicios de la contienda. Los primeros meses de la, claro que la guerra. No nos olvidemos que es que la URSS estuvo en los dos bandos en esta contienda. La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel... Lo que hemos comentado tantas veces. Por eso, a mí en cierta manera, cuando leo algún artículo, escucho alguna noticia... se pone siempre a la URSS de Stalin como los salvadores. un aliado, un salvador. No, simplemente estaba el sol que más calentaba. En ese momento a ellos les interesaba repartirse, aliarse con Alemania y repartirse Polonia. Es cierto que ese acuerdo no duró mucho, no duró hasta el año siguiente, hasta 1941, hasta junio del 41. Pero que Alemania no respeta tampoco la partición. No, evidentemente, ni la respeta uno, evidentemente, ni el otro tampoco, claro. Tampoco la respetó. De hecho, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, la URSS pues puso su partido, un partido democrático, entre comillas, evidentemente. Creó la República Popular de Polonia. Y hasta casi, bueno, hasta el nacimiento del movimiento Solidaridad de los 80 con Lech Walesa, que va a ser uno de los impulsores, junto, bajo mi punto de vista, junto con Juan Pablo II, bajo mi perspectiva, Juan Pablo II va a tener una importancia muy grande o muy importante para la caída del muro de Berlín en 1989. Hay que ver, Jorge, cuando uno analiza la vida de los personajes polacos, la de vidas humanas que ha salvado Madame Curie con su polonio, y la de vidas humanas que se cargó, en vidas humanas polacas que se cargó el holocausto nazi. Hay que tener en cuenta una particularidad. Que fue barrido. Mira, fuera de Polonia viven más de 10 millones de personas. Sí, sí, sí. Digamos, el sector más importante, o el sector, perdón, la colonia más importante de polaco está en Chicago. Llega casi a los 2 millones de polacos en Chicago. Pero una vez que acabó la guerra, quedó su población tan diezmada. Que la población polaca era casi un porcentaje más de todo el conglomerado de población que había en Polonia. Sí. Actualmente no, actualmente ya es lógico, es evidente que con el paso de los años se ha podido recuperar esa población, y prácticamente casi entre el 95 y 96% de la población que vive en Polonia es de origen polaco. Pues hay alemanes, húngaros, gitanos, pero digamos... Claro. Pero fundamental no. El papel que juega también la reconstrucción de Polonia, ese movimiento, o por lo menos en ese alzamiento, ese movimiento solidaridad, ¿no? Sí, no, es evidente, sobre todo ese movimiento solidaridad y ese apoyo, porque en Polonia ha sido durante la República Popular apoyada, ese país satélite de la URSS, ha sido muy importante la Iglesia Católica, y ahí ha jugado un papel muy importante la Iglesia Católica. De hecho, el trasfondo católico de este sindicato pues contrarrestaba con ese poder del Partido Comunista en Varsovia. Y yo era pequeño, pero recuerdo esas imágenes de esos carros de combate, esos chorros de agua intentando disolver las manifestaciones del sindicato Solidaridad, un día, otro día, otro día, hasta que fue poco a poco minando, como de hecho pasó años después, a finales de la década de los 80, cuando cayó el muro de Berlín. Pero sí es cierto que ha sido un pastel al que, por hacer esta metáfora, al que todos los niños que estaban cerca querían pegarle un bocado y casi acaban con este uh-huh. con este país. Fernando Casar, un amigo de la casa, un compañero que sabemos que le apasiona el mundo de la Segunda Guerra Mundial, él sabe que tiene las puertas abiertas de este programa para hacer siempre cualquier aportación o cualquier duda o cualquier comentario. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, estoy, como tú dices, vivamente interesado por estos temas y estoy escuchando con muchísima atención y os quería plantear una pregunta porque veo que el tema lo estáis manejando perfectamente. Una cosa que yo nunca he podido o no me ha quedado claro, ¿no?, en las lecturas que he tenido ocasión de hacer, es que, la causa de la Segunda Guerra Mundial es la invasión de Polonia, una vez que, y potencias como Francia y Gran Bretaña, ¿no?, pues declaran la guerra a Alemania, y la pregunta es la siguiente, ¿no?, ¿por qué entran, por ejemplo, los británicos en guerra por la invasión de Polonia, cuando siempre la política suya era la de la contener al comunismo, ¿no?, en Europa? Y era, evidentemente, un tapón, ¿no? Alemania invadió a Checoslovaquia y no se movió un dedo, prácticamente. Y una cosa que nunca a mí me ha quedado clara, porque la postura del gobierno británico desde muchísimos años antes era intentar contener el comunismo, ¿no?, la extensión del comunismo por Europa. No sé si vosotros, no que tengáis la respuesta, pero si podéis tener alguna versión, ¿no?, de este tema. Una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, el reparto, porque Polonia desaparece, no le da tiempo a establecer un frente, una guerra, porque desaparece, es invadida por tanto por la Unión Soviética como por Alemania, y después de todo, después de 6 años de conflicto, y como estabais contando bien, un país absolutamente diezmado en población y arrasado en todas sus infraestructuras, por el motivo por el que se comenzó la Segunda Guerra Mundial y no se resuelve nada, ¿no?, porque cae el bloque comunista y no sé, siempre he tenido esa duda, ¿no? El problema de la entrada de la guerra, primero entra Francia, que es aliado de Polonia, porque Polonia, después de la Primera Guerra Mundial, se busca un aliado fuerte fuera de esos vecinos que ya no quisiéramos tener nunca, esos amigos, esos vecinos amigos que tenía Polonia. Y evidentemente entra primero Francia, acto seguido, casi al segundo, no recuerdo a mí la fecha, pero al segundo día o al tercer día, declara la guerra a Alemania, quizá no, por un acuerdo, por una especie de acuerdo que creo que tenía con Francia, y además porque tanto Francia como Inglaterra desde un principio intentaron llegar a un acuerdo con Alemania, pero Alemania era ese gran gigante que hacía mucho ruido, pedía un pequeño trozo, bueno, vamos a dárselo para evitar un conflicto. Pero son esos países que uno sabe que más tarde o más temprano debe haber un conflicto. Porque era el objetivo de Alemania era conseguir la Gran Alemania. Y la única forma de conseguir la Gran Alemania era invadiendo a los vecinos. Entonces, era cuestión de tiempo que eso ocurriera. Sí es cierto que en la Primera Guerra Mundial se hizo un cordón sanitario, como he comentado antes, que aparecen todas las repúblicas que conocemos hoy día que se han formado como país. Lituania, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, en fin, aparece una gran cantidad de, incluso Checoslovaquia, son países que se crean a partir del Tratado de Versalles para frenar en seco la expansión comunista. Es evidente que Alemania, después de conseguir los sudetes, no hace caso a ninguno de las amenazas que se le hace de la malograda Sociedad de Naciones, pero cuando realmente invade Polonia, entra Francia y acto seguido, al entrar Francia, entra Inglaterra porque ve que es la única salida. De hecho, es casi, creo que era el segundo o tercer día, no recuerdo ahora mismo la fecha, cuando Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Es cierto que las políticas de búsqueda de paz no han dado resultado y es la única vía que realmente Alemania la estaba buscando. Lo curioso de todo esto es que, bueno, uno lee, y ya tengo ahí, y delante ahora mismo tengo también muchísimo material del tema, y bueno, resulta, ya te digo, que después de una guerra que desangró al mundo, ¿no?, y sobre todo a Europa, bueno, pues que, digamos, el motivo del conflicto, ¿no?, que era mantener la independencia de Polonia, al final, pues, no pudo ser, ¿no? En este caso ya, Stalin ahí jugó sus bazas La Segunda Guerra Mundial es el final de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no quedó resuelta, o quedó mal resuelta. A eso le unimos la democracia, unas democracias muy, muy débiles. Le unimos el crash del 29 y personajes como Hitler y Mussolini. Bueno, y hacemos un cóctel, pues, que evidentemente era cuestión de tiempo que explotara. Y otro personaje que vuelvo a repetir, que olvidamos mucho y no se debe olvidar, que es Stalin. Yo le voy a recomendar a Fernando, que sé que es buen lector de literatura de la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro que se llama Un Mundo en Guerra, en la cual sale en la portada Churchill, Stalin y Mussolini, sentados uno junto al otro, los tres juntos, y que se dará cuenta, sobre todo eso que está hablando, cuáles son los movimientos reales. Pues le voy a recomendar otro, Miedo a la Libertad, de Erich Fromm. Hay que saber la particularidad de este libro. Está escrito en 1940. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero describe a la perfección, la idea que tiene la sociedad alemana y por qué la sociedad alemana se deja llevar por Hitler. Fantástico. Fernando, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, pues, puedes volver a llamar. Seguimos. Con el programa, no sin antes también recomendar una lecturita, porque me había dejado con las ganas los dos de recomendar un libro. En este caso, Jesús Hernández, que ha publicado un nuevo libro, que son historias de la Segunda Guerra Mundial, historias y anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, con la editorial Nautilus, y que por lo menos un nivel general de enterarse de forma amena y de forma curiosa, lo tendremos aquí en el programa pronto. Sí es curioso cómo te puedes llegar a enterar un poco de esos entresijos que tiene la propia guerra. Tres lecturas para un tema tan fascinante como la guerra mundial. Sí, señor. Y el momento que estaban esperando acaba de llegar. Lo tenemos aquí, Jesús García, dispuesto, porque entra con su zona del misterio. Zona de misterio. Talismanes, amuletos. ¿Qué más? Amuletos y estas cosas que se ponen en las puertas. Esas cosas que se ponen en las puertas, Jesús. que son ¿El muerda o el muerda? Símbolos, ¿no? Símbolos. Esas cosas que se ponen en las puertas. En general. Sí. Menos mal que no hay cámaras. Bueno, Jesús. Menos mal que no hay cámaras. Jesús, para los que no, los que nos oigan y a estas horas y digan, amuletos y talismanes, es muy importante este tema. Además, es muy curioso y es muy desconocido. Ya desde la propia palabra, ya nos llama incluso la atención. ¿Qué son los amuletos? Bueno, pues como tú bien dices, hay que diferenciar un poco entre el amuleto y el talismán. La razón es bien sencilla: no tiene la misma acción esotérica un amuleto que un talismán. Vamos a comenzar por saber qué es o de dónde proviene la palabra amuleto, ya que proviene del latín amuletum, que significa alejar. Eran todos aquellos objetos que, portándolos, tenían la cualidad para la persona que lo portaba, alejar cualquier tipo de mal. En un principio incluso se pensaba que eran capaces de alejar la enfermedad de la persona. No estaba muy desencaminado, si tenemos en cuenta el trinomio cuerpo, mente y espíritu. Pero bueno, dejémoslo ahí, eso es un tema para otro programa. El tema del amuleto, que hay mucha gente que no lo conoce, es que el amuleto es un objeto esotérico que está fabricado para un fin determinado. Esa es la diferencia básica que tiene con el talismán, ya que el talismán es como una pequeña pila cargada que ofrece así su energía a la persona que lo porta. El amuleto es algo intransferible. No es posible que un amuleto se pueda pasar de una persona a otra. La razón es bien sencilla. Para la fabricación de un amuleto hace falta conocer particularidades de la persona, como es, por ejemplo, pues su nivel vibracional, su signo del zodíaco, el motivo por el cual hay que fabricar dicho amuleto y posteriormente fabricarlo. Esa es la diferencia también con respecto al talismán, ya que el talismán no lo encontramos ya hecho. Y el amuleto no, el amuleto es algo que debemos de hacer, tenemos que hacer en concreto para persona, construirlo con determinados elementos para esa persona. Entonces la siguiente pregunta ya viene dada. Sí. Jesús, sí. Si uno te lo encuentras hecho y el otro lo tienes que hacer, sí. ¿Cómo? El que te encuentras hecho ya solo hay que cogerlo. Ahora, ¿cómo se fabrica un amuleto? Porque esto tiene su intríngulis, ¿eh? Bueno, pues tenemos que comenzar por decir de que gran parte de los conocimientos que tenemos sobre la fabricación de amuletos provienen de los egipcios. Porque ellos fabricaron los primeros objetos que tenían una capacidad energética capaz de realizar una acción sobre la persona. ¿Cómo se fabrica un amuleto? Bueno, pues en primer lugar hay que ver el tipo de objeto que utilizamos para el amuleto en sí. Lo más usual son pergaminos, que en muchos casos pueden ser de papel virgen o incluso de piel de cordero. En segundo lugar, tener en cuenta de que las tintas que se utilizan en varios casos para las inscripciones en esos amuletos, esa fórmula mágica, esa frase que nosotros pues depositamos ahí para que tenga un fin concreto, que es nuestra protección, debe estar también escrito con una tinta especial que debe ser lo más natural posible de extracción alquímica. Yo te comento, por ejemplo, hay una tinta que se llama sangre de dragón. No es que haya que matar a ningún dragón, sobre porque todo, obviamente va a ser por encontrar dragón, ¿eh? Exacto, va a ser sacar a la tinta, ¿eh? Un poquitín difícil. No, se obtiene a raíz de la resina del drago, un árbol original de Canarias, y a partir de ahí se obtiene esta tinta. Es una tinta parecida al rojo, de ahí la sangre de dragón, y con ella es con la que se fabrica la mayoría de amuletos conocidos. El drago, que también tiene una carga energética. Simbólica y sí. Energética bastante fuerte. Importante. Después también hay que tener en cuenta la magnetización del amuleto en sí. ¿Qué significa la magnetización? Es aquel ritual que se hace alrededor del amuleto para que de alguna forma, según aquella persona que lo realiza, quede portado una determinada energía que a su vez amplifica la que tiene la persona a la cual va a portar este objeto. Hay que decir de que amuletos a lo largo de la historia han pasado muchísimos, desde reliquias religiosas, pasando por aquellas piedras de Abrasax, que eran aquellos objetos que portaban el protocristianismo, pues el nombre de Jesús o el símbolo del pez, de la Piscis, en su reverso, y que fueron utilizados pues hasta que los estatutos sinodales de Mans de 1247 y Tours en 1396 lo prohibieron total y absolutamente dentro del cristianismo. A partir de ahí ya no habría ningún objeto que no fuera el crucifijo como amuleto, entre comillas, reconocido por el cristianismo. Eso es en cuanto a la historia de los... ¿Y Jesús? Sí. ¿Y quién realiza esta... ¿Quién fabrica? Hombre, lo debe fabricar... amuletos. Lo debe fabricar una persona que tenga suficientes conocimientos a nivel esotérico. Cuando digo esotérico, comprende todo el esoterismo. Astrológico, alquímico, de cábala, numerología... un larguísimo etcétera. Tiene que tener bastantes conocimientos. Date cuenta de que está basado en la vibración que emiten ciertos elementos, no solamente por la energía que portan, sino por aquella que con una determinada resonancia es capaz de aportar, de absorber este objeto. Se hablan en muchos escritos que los egipcios, sacerdotes egipcios, eran capaces, solamente con una determinada modulación de la voz, de provocar unos efectos energéticos a su alrededor que podían ir desde la curación espontánea de una persona hasta poder manejar cualquier tipo de objeto a distancia, como una telequinesis de todo lo que había alrededor de esta persona. Te voy a recomendar un sitio. Uh-huh. Se llama Las Siete Llaves. Ah, sí. Una tienda especializada, sí, en todo este tipo de objetos. Tiene varias en Sevilla. Hay una en Dos Hermanas. Sí. Creo que hay otra en Camas. Exacto. Y creo que hay otra en Sevilla. Se llama tal cual. Siete llaves. Las siete llaves. Sí, sí, siete llaves. Es muy interesante. Sí, es a todos los que les interesen estos temas y que sean amantes ya no solo del mundo de los amuletos, de los talismanes, sino también de todo lo que es, bueno, pues de todo lo que es el mundo de lo esotérico, el mundo de lo curioso, el mundo del misterio. Uh-huh. Tienen esta tienda, Las Siete Llaves, en Dos Hermanas, en Camas y en Sevilla. Oye, Jesús, una cosita rápida porque uh-huh. vamos a tener que hacer una ampliación de este tema. Este tema da para mucho, es muy interesante desde luego. Algunos amuletos comunes, sus aplicaciones. 5 minutos. Muy rapidito. Mira, voy a nombrar algunos así de pasada y algunos de ellos me pararé. Voy a decir de que estos objetos que voy a nombrar, muchos de ellos se tienen tomados como talismanes. No lo son, son amuletos. Requieren una carga por parte de la persona y una ritualización que ya hablaremos de ella en posteriores programas. Puede ser, por ejemplo, el ojo de Horus, el escarabajo egipcio, el Ankh o la cruz egipcia, que fue el primer objeto talismánico conocido, la mano de Fátima, que es un amuleto de origen musulmán, la figa o higa, que es esa mano... Sí, Jorge. Ah, bueno, sí, sí. Como en una clase. Levanta la mano, por favor, Medina. Se le llama también la cruz de la vida, ¿verdad? Sí, la llave de la vida. Perdón, eso, llave de la vida. Que sí. Es una especie de cruz, pero con un círculo arriba. Exacto. Llamémoslo así. Sí, una especie de lágrima en la parte superior. Yo he de confesar que desde que conozco a Jesús y a María Ángeles, parezco que me he visto en una chatarrería. Tiene un montón de amuletos y talismanes. Sí, tiene la zapatilla, sí, tiene mano de Fátima, la cruz de Caravaca, tiene el talismán de las cinco piezas, que tiene el cuerno de la abundancia, la figa, la herradura de la suerte, la estrella de seis puntas y la media luna en cuarto creciente. No, así que no estaba ayudando en el cuello. ¿Tienes? Es imposible que te vaya mal la cosa, pero la parda la tiene arqueada, macho. Jesús, completamos la sección con talismanes la semana que viene. Y ya creo perfecto. Que con Sergio, uh-huh. Sergio Moreno, que le mandamos un beso desde aquí, ha tenido un tema familiar y no ha podido venir. Nos vemos la semana que viene. María Ángeles, graciosa. Nos vemos la semana que viene. Nuestra colaboradora de siempre, Jorge Medina, genial. Un abrazo, amigos. Te vas con el polonio en la mano. Totalmente. José Manuel, hoy nos traes un libro de esos de los buenos. Vamos a escuchar qué libro nos has dedicado en esta Biblioteca de Alejandría. El libro que bajamos de nuestras estanterías de la Biblioteca de Alejandría es una obra curiosa de Richard Bessières, que lleva por título El enigma de los tesoros malditos, de la editorial Robin Book. Y lo traigo porque todo lector curioso se habrá preguntado cómo a lo largo de los siglos los hombres han ocultado en escondite todo lo que deseaban sustraer de la codicia de sus semejantes. En el enigma de los tesoros malditos se nos revela alguno de esos escondrijos y expone un largo listado de los grandes tesoros de la historia de la humanidad. Nos habla de sus leyendas, en la documentación existente que hay en torno a ello, de las búsquedas que se han llevado a cabo e incluso de algunos resultados. Son tesoros de muy diversa procedencia. Algunos de ellos permanecen todavía ocultos bajo tierra o sumergidos en los océanos. Otros son joyas o botines de piratas que quedaron enterrados bajo el mar y de los que nunca más se va a volver a saber ni tan siquiera su verdadera historia. Bessières, su autor, nos descubre, por ejemplo, los enigmas del popular Santo Grial, de los tesoros nazis, de los tesoros de los piratas o los tesoros malditos, o los escondidos por sociedades secretas o religiones arcanas. Por ejemplo, cuando los visigodos saquearon Roma, se llevaron los restos del templo hasta Toulouse, donde permanecieron como grandes tesoros. Barba Negra abordaba los barcos ingleses y los españoles porque quería adueñarse de sus preciosos cargamentos. La leyenda del influjo amoroso que ejerció un fabuloso anillo sobre Carlomagno. O la curiosa leyenda que protagonizaron el hada Melusina y un pastor buscador de tesoros. También Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que legó una herencia que fue rechazada por todos sus sucesores. Transcurridos más de 2 siglos permanece el misterio. Esta es en definitiva el alma de un libro apasionante y lleno de datos que con un estilo claro y ameno despertará el interés del lector y conseguirá contagiarle su pasión y mantenerle en vilo. El autor así nos quiere invitar al lector al lector aventurero a la búsqueda y resolución de los enigmas de los tesoros perdidos y a aceptar el reto de los desconocidos. Richard Bessières es sin duda uno de los escritores más eclécticos del momento. Muy pocos han logrado triunfar en géneros tan diversos como lo ha hecho él. Ya desde muy joven y con sus primeras novelas traducidas a 8 idiomas, se convirtió en uno de los grandes escritores europeos del género de intriga y en 1974 ganó el Grand Prix de Ciencia Ficción. Bajo el seudónimo de F.H. Rives, Bessières es un historiador de primera fila y autor de la mundialmente famosa Capitán Tempête. Ha publicado también Charlotte, la guillotina, el amor y Compend de Saint-Germain, entre otras obras. En esta, Richard Bessières nos va a llevar a los tesoros perdidos. ¿Cómo podemos buscar un tesoro con cierta efectividad? ¿Y a qué técnicas hay que recurrir para ello? Nos habla de los grandes tesoros de la humanidad que todavía están por descubrir, así como de otros tesoros de carácter misterioso y legendario. Hay tesoros malditos, pero también tesoros prohibidos. Y en los dos casos hay algo de mágico, algo que obedece a reglas y leyes que no pertenecen al mundo real o racional. Al filo de estas apasionantes páginas de este libro de la editorial Robin Book, El enigma de los tesoros malditos, nos espera un agitado periplo. Vamos a recorrer los museos más importantes del mundo. ¿Qué era y dónde estaba el Arca de la Alianza? Buscaremos el Dorado. Seguiremos el tesoro de los Incas. Intentaremos desentrañar la misteriosa desaparición del diamante azul de Luis XIV o las leyendas sobre el templo de Rey Salomón. Remontaremos el curso de los siglos hasta la dinastía Ming. Exploraremos las islas del mar Caribe y las ruinas de la civilización sarracena. Forzando el azar a través de la magia y de las ciencias ocultas. ¿Cómo encontrar un tesoro oculto? ¿Cómo se convierte alguien en buscador de tesoros? Se trata de tener intuición, suerte o azar. Las muertes en serie causadas por la conocida maldición de los faraones. Esto y mucho más nos propone esta fantástica obra. Un viaje apasionante tras las huellas de los tesoros perdidos, a través de los 5 continentes y de los 7 mares. El enigma de los tesoros perdidos, de Richard Bessières. Todo un hallazgo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, nos vemos la semana que viene. No faltes. Correo abierto, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y atentos a la página web, porque dentro de poco volveremos a hacer más rutas por las calles de Sevilla y volveremos a hacer más conferencias sobre esa cuarta guía de la secreta de Sevilla. A ustedes les voy a dejar con nuestra sección de Javier Peláez, La aldea irreductible, con esa vida fantástica del genio de Wolfgang Amadeus Mozart. No sin antes decirles que hoy quizá hemos sufrido todos un duro golpe con lo de las Olimpiadas, pero han de saber ustedes que tanto las personas como los países no somos más por lo que tenemos o por lo que somos o por lo que hemos caído, sino nos hacemos grandes por nuestra capacidad de levantarnos. Yo hoy más que nunca me siento orgulloso de ser español. Os dejo con La aldea irreductible. Bien, ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do. Confutatis. Segundo compás, cuarta parte, re. Maledictis. ¿Lo cogéis? Sí, sí, continúa. Segunda parte del cuarto compás en fa. Flamis acribus adictis, flamis acribus adictis. Ahora la orquesta, segundo fa. Trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Primer fagot y trombones, ¿dónde? Con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro, los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timbales. No. Trompetas en re. No, no, no, no, no lo entiendo. Oídme. Trompetas en re. tónica y dominante, primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, lo entiendo, sí. Y eso es todo. No, no. Ahora viene el fuego de la verdad. La cuerda al unísono. Ostinato en la. Así. Los compases siguientes sin crescendo. Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, sí, sí. Mostrádmelo. Nervioso. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguid. Bócame. El gran Milos Forman y su obra maestra del cine, Amadeus, nos sirve para presentar este cuarto capítulo del podcast Irreductible, un archivo sonoro, un archivo de historia, que en esta ocasión nos va a llevar a finales del siglo XVIII, a la Viena imperial, a los tiempos del despotismo ilustrado, un tiempo de emperadores, de reyes, de formación de estados y de genios en el arte y en la música. Genios como aquel niño prodigio que a los 6 años ya asombraba medio mundo con sus composiciones, con sus conciertos. Vamos a recordar una crítica musical aparecida en periódicos de la época como El Espectador o El Mercure Galant o La Gaceta, que ya en enero de 1770 nos decían: este niño ha dado tales pruebas de habilidad en su arte que ha causado verdadero asombro. Ha sabido ejecutar primero una bella obertura compuesta por él, luego ha tocado de forma admirable un concierto en clave, después ha inventado al instante una música excelente sobre 4 versos que le han dado y para finalizar ha descifrado un trío de Boccherini. Ah, un verdadero prodigio que, bueno, nació en Salzburgo a las 8 de la tarde del 27 de enero de 1756 y al que su padre, Leopold Mozart, también compositor y músico, quedó en llamar, atentos, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Como vemos, no aparece todavía el Amadeus, que fue una latinización que el propio Mozart hizo de su tercer nombre, Theophilus. Un músico que vivió rápido, como los rockeros de ahora, y como también, como otros genios, murió joven. Una muerte y una obra que están llenas de leyendas y que vamos a repasar en este archivo que aquí comenzamos. Sin embargo, vamos a comenzar este podcast en la habitación de otro músico, de otro genio. Nos vamos a ir al estudio de Ludwig van Beethoven. Nos fijamos bien en la estancia y vemos que a fondo, en una de las paredes, el genial compositor ha colgado un cuadro, un curioso cuadro. Se trata de un grabado de Pierre Vigneron en el que vemos el entierro de Mozart. Un coche mortuorio, solitario, sin séquito que lo acompañe, pues es conducido por un cochero que, tocado con un tricornio de la época, y entre charcos y lluvia se aleja. Una tapia nos deja ver los cipreses del cementerio y detrás de él tan solo un viejo perro le sigue. Esta es una imagen que todos tenemos del entierro de Mozart, una imagen lúgubre que la tradición romántica y muchos autores han ido propagando y muchas veces también exagerando y falseando. Muchos errores, equivocaciones históricas acerca de la muerte de Mozart, que incluyen pues desde envenenamientos, películas, novelas, encapuchado, masonería y una obra inmortal, el Requiem en re menor. trasladamos a 1791 y vemos a Mozart. Mozart está arruinado, como de costumbre, aunque su salud comienza a deteriorarse rápidamente. Acaba de terminar el encargo de un amigo y compañero de logia masónica, Schikaneder, que le encargó una ópera para el pueblo y con simbología y ambientación egipcia, donde Mozart pues relata algunos aspectos de los ritos masónicos. Y bueno, tras el estreno, pues la salud del compositor se halla en franco declive, el estreno de la flauta mágica, y vemos que su bolsillo y su economía tampoco andan muy bien. Mozart, hay que decirlo, era un manirroto, gastaba grandes cantidades de ropa, de diseño, en muebles, en moda, en pelucas que apenas utilizaba. Y bueno, este despilfarro pues le llevaba a acudir a los amigos, a los compañeros, pues, para pedirle dinero, ¿no? A su muerte, la estimación del patrimonio de Mozart es realmente sorprendente. Voy a destacar aquí, bueno, solo algunos aspectos para que os hagáis una idea. Pero, por ejemplo, vamos a decir que sus trajes se valoraron en 55 florines, su pianoforte en 80, el billar que podemos ver también en la película de Amadeus, donde componía, pues se tasó en 60 florines, tres cucharas de plata en 3 florines, su violín se tasó en 4 florines. Sin embargo, echamos un vistazo a las deudas y sus deudas eran muy, muy superiores. Como botón de muestra diremos que debía 280 florines a su tapicero, 282 florines a su sastre, a un boticario vecino le debía 200 florines, y a su buen amigo, a su generoso amigo Michael Puchberg, le debía nada más y nada menos que 1000 florines. Hay que ver que en esta situación la genialidad y la facilidad compositora de Mozart son comparables a su habilidad para gastar lo que ganaba. Era habitual que Mozart pues aceptara encargos de todo tipo, encargos que frecuentemente pues en aquella época de mecenas, de ricos nobles, pues le llevaran a aceptar cualquier cosa. El Requiem fue uno de estos encargos. Así surgió el horrible fantasma de su más reciente y negra ópera. En el escenario se alzó la figura de un hombre muerto. Y yo supe, solo yo entendí, que aquella espantosa aparición era Leopoldo, que se alzaba entre los muertos. Y ahora siento quitarle la magia al pasaje del misterioso encapuchado, descubriendo el error romántico de la película Amadeus, en la que un malévolo Antonio Salieri se disfrazaba del padre de Mozart para encargarle una pieza. Pero el encargo del Requiem en re menor de Mozart tiene un origen mucho menos misterioso, y sobre todo hay que intentar siempre ser fieles a la verdad, a la historia, por mucho que nos llamen la atención las leyendas románticas. Vamos a decir que en tiempos de Mozart, esta clase de mensajeros, de portadores de encargos y mensajes secretos, eran relativamente frecuentes, ¿no? Entre amantes, entre amigos, bueno, se utilizaban con cierta asiduidad. Y el misterioso encapuchado que visitó a Mozart para encargarle la composición de un Requiem, simplemente era uno de los sirvientes del conde Walsegg. El conde Walsegg era un gran aficionado de la música, tocaba la flauta, tocaba el violonchelo, bueno, incluso solía tocar junto con los músicos que contrataba para sus fiestas. Y bueno, tenía curiosas costumbres, eso sí hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, le gustaba interpretar partituras escritas de su propio puño y letra. Entonces se encargaba obras a otros autores, las repartía entre los músicos, de modo que nadie sabía a quién pertenecía la obra. Y el juego, pues bueno, el juego consistía en adivinar el autor, ¿no? Aunque siempre había algún músico que acudía a su castillo, en el castillo de Stupach, y bueno, bastante aduladores siempre intentaban atribuirle al conde estas partituras, ¿no? Lo cual pues bueno, subía el orgullo del vanidoso doble. Pero sin embargo, en aquella época el conde de Walsegg no se hallaba para muchas fiestas. Su esposa, a quien quería con dedicación, había fallecido hace unos días a la edad de 21 años, y para honrar su memoria quiso encargar una misa de difuntos, para lo cual envió un criado en busca de los servicios de Mozart Así que ya sabemos que este es el origen, ahora ya mucho menos misterioso, del Requiem. Y yo por mi parte pues debo reconocer que, bueno, aunque siento especial debilidad por la película de Milos Forman, la película Amadeus, y desde aquí, bueno, por supuesto que la recomiendo, tengo que decir que aunque siento debilidad hay que hacer un esfuerzo y hacer la vista gorda en muchos de sus errores históricos, ¿no? Aunque bueno, errores que no son del todo achacables a la película, porque bueno, hay que decir que está basada en una novela romántica, también llena de errores, que se llamó Amadeus, de Alexander Pushkin. Estos errores se hacen especialmente crueles a la hora de tratar la figura de Antonio Salieri y su relación con Mozart, porque bueno, todos tenemos en mente pues a un Salieri mediocre, enemigo acérrimo de Mozart, que bueno, mediante engaños, disfrazándose de fantasma encapuchado, pues encarga a Mozart el Requiem porque quiere apropiarse de él. Incluso en la película está escribiendo el Requiem con Mozart junto a la cama. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, nada más falso. Antonio Salieri no fue mediocre, fue uno de los músicos más famosos de su época y su obra pues tiene una calidad notable. Multitud de óperas, conciertos, en fin. En ningún caso podemos decir que Salieri fuera un mal compositor o un músico torpe. Tenía buen gusto, era muy correcto con las melodías, una sólida formación musical. Y hay que recordar un dato que muchos se saltan. Fue maestro de Beethoven, fue maestro de Schubert, incluso impartió algunas lecciones a Franz Liszt, así que vemos que hay bastantes errores sobre Salieri. Es cierto que su relación con Mozart, pues bueno, fue un tanto difícil, con altibajos. El italiano no veía con buenos ojos al de Salzburgo y bueno, es verdad que en alguna ocasión obstaculizó la carrera de Mozart en la corte, pero por otro lado hay que decir que es un gran admirador de la obra de Mozart, hasta el punto que era frecuente verlo en los palcos, asistiendo a los estrenos de Mozart, y en muchas ocasiones aplaudía y gritaba bravo, pues bastante ostensiblemente desde su asiento. Es decir, repetía en representaciones, incluso podemos traer aquí al podcast las crónicas de la época que nos cuentan cómo en este fatídico año de 1791, pues Salieri asistió a la representación de la flauta mágica y desde su platea gritaba bien fuerte y en italiano, bello, bellísimo, bravo, Amadeo. Así que vemos que la relación de Salieri y Mozart, bueno, no era de total enemistad y enfrentamiento. Había por ambas partes una mutua admiración del trabajo que no excluía alguna vez pues un poco de envidia o de recelo. Lo que sí hay que afirmar con rotundidad es que Mozart no murió envenenado, y mucho menos que el pobre Salieri tuviera algo que ver en su muerte. Estos rumores infundados y erróneos pues nos vienen en algunos casos por desconocimiento de la medicina de aquella época, y en otros casos pues por autores que realizan obras posteriores y las adornan, las convierten en leyendas. Así que no, Mozart no murió envenenado, ni por Salieri, ni por miembros de su logia masónica, con la que se llevaba bastante bien. En sus últimos días compuso una cantata masónica. Y bueno, los que conocieron a Salieri también lo describen como un hombre afable, complaciente. Y bueno, en su vejez sufrió algo de senilidad, enloqueció, incluso intentó suicidarse, cosa que también era bastante común por aquella época. Y lo llevaron al hospital de Alsterbostadt, donde, bueno, murió ya bastante anciano y lleno de delirios. Ahora vemos que a finales de 1791 ya el estado de Mozart es bastante preocupante. Unos días antes de morir se le hincha todo el cuerpo, es incapaz de hacer el más mínimo movimiento, incluso desprende un olor muy fuerte y desagradable que indica una desintegración interna bastante avanzada. Y bueno, ante estos síntomas, pues bueno, los rumores de que alguien envenenó a Mozart pues se incrementaron, ¿no? Así que por un lado tenemos los terribles síntomas de la enfermedad de Mozart y por otro lado pues un anciano compositor internado en un hospital mental. Y bueno, pues ya os podéis imaginar la leyenda y autores como Pushkin o como Schaffer, incluso como Stravinsky, pues han hecho el resto, ¿no? Actualmente, y después de investigaciones modernas como la del doctor Peter J. Davis, podemos afirmar, seguro, que la muerte de Mozart fue debida a varias causas: infecciones, insuficiencia renal, flebotomía, hemorragia cerebral y sobre todo una bronconeumonía terminal. Todo esto pues seguramente con origen más profundo y derivado pues de la vida de excesos que el músico llevaba ya desde muy joven. En el entierro de Mozart también hay muchos errores heredados de las mismas fuentes que los anteriores, y veamos ahora cómo fue, ¿no? El cadáver fue llevado a la catedral de San Esteban, donde aguardaba el cortejo fúnebre, y bueno, a causa del pobre patrimonio que Mozart le dejó, su viuda Constance, y aconsejada por algunos allegados, decidió que el entierro fuera lo más barato posible, ¿no? Es probable que debido al mal olor que se le diera una bendición al aire libre. El clima, según las crónicas, era, bueno, extrañamente benigno a pesar de ser diciembre de 1791, porque las nevadas, las ventiscas de finales de noviembre habían sido, bueno, bastante violentas y sin embargo dieron paso a una tregua en forma de neblina en diciembre. Por tanto, también es equivocada la imagen del entierro de Mozart lloviendo a cántaros, etcétera. Se dicen también, demasiado a menudo, que nadie fue al entierro, cosa que es falsa. En la catedral de San Esteban estaban presentes varios amigos, allegados de Mozart, Gottfried van Swieten, muchos de los integrantes de la compañía que representaba la flauta mágica, Schikaneder, y bueno, por supuesto también fue Antonio Salieri. Bueno, más errores, este es bastante común. Mozart no fue enterrado en una fosa común, como si fuera un desconocido o alguien olvidado. Bueno, su entierro fue modesto, pero no fue enterrado en una fosa común, sino, bueno, en una fosa, en una sepultura acabada al efecto, a modo de cárcava, y por supuesto tampoco fue una muerte anónima. Hay multitud de crónicas que anunciaron el fallecimiento de Mozart. Fue un entierro modesto, barato, pero muy distinto del que todos tenemos en mente cuando lo imaginamos. Y como paradoja, podemos decir que en aquel mes de diciembre, y lejos de aquella Viena nublosa, en Hungría, unos nobles admiradores del genio de Mozart habían decidido otorgarle una suma de 1000 florines anuales, que bueno, nunca llegó a cobrar, ironías de la vida. Y terminamos este podcast, como lo hacemos siempre, con música. Y como no puede ser de otra forma, lo vamos a hacer con el Requiem en re menor. Requiem que comenzó a escribir el 8 de octubre de 1791 y que nunca llegó a terminar. El 3 de diciembre, Mozart experimenta una pequeña mejoría y bueno, le visitan unos amigos, unos músicos, para cantar los fragmentos que ya había escrito desde la cama. Y entre esos amigos, entre esos discípulos, se encuentra Süssmayer, que recibe instrucciones, armoniza el piano y bueno, va siguiendo los pasajes que el maestro le va sugiriendo. A la muerte de Mozart, el Requiem pues se halla en un estado bastante avanzado, pero estaba incompleto. Süssmayer lo terminó a petición de la viuda Constance, y de este Requiem podemos decir con certeza que Mozart pues compuso el Introitus en su totalidad, las partes vocales y más importantes del Kyrie Eleison, del Dies Irae, del Tuba Mirum, del gran Rex Tremendae, el Recordare y por supuesto el famoso Confutatis. Las últimas notas que Mozart escribió en su vida corresponden a Lacrimosa, que con tan solo 8 compases esbozados, ahí, tras un crescendo del coro, la mano y la música de Mozart callaron para siempre. Y bueno, no para siempre, porque han quedado para la historia. Así que con este Requiem despedimos este capítulo del podcast Irreductible. Espero que os haya gustado. Daros de vez en cuando un paseo por la aldea irreductible, aldea-irreductible.blogspot.com. Y bueno, que disfrutéis los siguientes capítulos que seguro que serán interesantes. Un saludo.